Número uno, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, el tema es que yo puedo tener revelación en el conocimiento de Dios. Por supuesto que sí. Pero si yo me callo esa revelación, yo me la guardo, no coopero, no te la comparto a ti, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿O qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? Empezamos a fallar. Porque lo que Dios te comparte a ti, tú me lo tienes que compartir a mí. Y lo que Dios me comparte a mí, yo te lo tengo que compartir a ti. Esa es la multiforme gracia de Dios. Y si no lo cree, ahí en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, no lo voy a leer, habla sobre esto. Compartir entre nosotros la multiforme gracia de Dios. Y eso fue algo de lo que nosotros hicimos anoche en el grupo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Nos pusimos a conversar, hermano. Está nuestro grupo. Y bueno, siempre hay alguien que prepara algo, pero el Señor nos llevó a algo diferente. Nos llevó a conversar, hermano, y empezó a fluir una gracia y una revelación espectacular. ¿Por qué? Porque todos estaban aportando lo que el Señor había revelado. Y esa es la comunión que nosotros tenemos que tener en el Espíritu. Yo siento, hermanos, que hay veces cuando nosotros nos reunimos, y no quiero ser majadero, ni quiero ser, entre comillas, espiritual, a veces perdemos tiempo hablando tonteras, hablando cosas que no pueden ser muy chistosas, pueden ser para el momento, pero a veces perdemos el tiempo en eso. Cuando no nos sincronizamos, no nos ponemos en el tono de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Esto, hermano, no es un club deportivo, ¿no es cierto? No es un lugar donde se juntan los amigos o un club. Es la iglesia del Señor. Y cuando tú y yo estamos juntos, ¿quién se pone en el medio? Donde hay dos o tres, yo estoy en medio de ellos. Así que, te guste o no te guste, usted quiera o no quiera, porque somos de Él, Él se chanta en el medio. Lo digo así, hermano, literal. Se juntó el Beto con Juan Carlos, ¡pum! Dios está ahí. Jesucristo se pone ahí en el medio. Se juntó el hermano Toño con el hermano Fulá, Dios se pone en el medio. Se juntó la hermana tal con la... Dios se pone en el medio. El Señor se pone en el medio. Y te guste o no te guste. Porque tú eres de Él. Eres una posesión adquirida, el sello, tú lo tienes. Él se pone al tiro. Al tiro. Entonces, hermanos, consejo de prudencia. Adquiere en el Señor una conciencia de que Dios, que Jesucristo, que su Espíritu Santo está siempre contigo. No es aquí solamente cuando estamos, hermanos, los que están en Cristo es otro cuento. Es como que como los que van a llenar el estanque de gasolina, ¿cierto? Vienen los sábados, llenan el estanque, ojalá que le alcance para el resto de la semana. Porque no hay más, porque están con Cristo. Pero los que están en Cristo, tenemos, hermano, que adquirir una conciencia permanente de que estamos en la presencia del Señor. 24 horas al día, 365 días al año. Porque esa es nuestra vida. Nosotros no nos podemos salir de Cristo. Ah, yo estoy en Cristo, ay, ahora me salgo de Cristo. Estoy en Cristo, ay, ahora me salgo de Cristo. No es así. Permanecemos en Cristo y tenemos que hacerlo de continuo. Entonces, la primera es que nosotros tengamos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? ¿Cuál es la esperanza? Porque tenemos que saber, por mano, si estamos aquí, ¿cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? ¿Perdón? A la esperanza que Él nos ha llamado. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Saque usted a Cristo, al Señor Jesucristo, de su vida y vea qué esperanza tiene. Saque a usted a Jesucristo de su trabajo y vea qué esperanza tiene. Saque a Jesucristo de sus finanzas y vea qué esperanza tiene. Porque Él es nuestra esperanza de gloria. Intentemos. Yo lo intenté, hermano. Sacar a Jesucristo de mi vida. Y perdí toda esperanza. Porque sin Él no hay esperanza. Él es nuestra esperanza de gloria. Él es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 3, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Alguien sabe cuál es nuestra herencia de la gloria en los santos? Porque, hermano, aquí no estamos solamente para cantar, orar. Pero el Señor nos ha dado una herencia. ¿Cuál es la herencia? Efesios capítulo 3 lo explica, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? Y a mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, otra vez. ¿Se da cuenta que todo está en Cristo? Porque Dios lo hizo así, Él quería poner, afirmar todas las cosas en Él. Él es nuestra riqueza. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Dice, la cual opera en quién. La supereminente grandeza de su poder opera en quién. El cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Opera en quién? Opera esta fuerza, este poder en Cristo. Y como yo estoy metido en Cristo, opera en mí. Pero este no es un poder así nomás chivichapa. ¿Ah? Es un poder que tiene el sello magnum de que